soy culpable por quererte. Vive mi pensamiento solo en ti. Si tus labios ya no son las frescas rosas, yo no quiero besar pétalos muertos. Voy cantando mis dolores, la pena que hay en mí, porque ya te perdí. Tal vez sea mejor para los dos si te vas de mí por última vez. Déjame abrazarte fuerte y en mi soledad quisiera morir solo por mi mala suerte. Si te vas de mí por última vez, déjame abrazar.